Arrancamos ya este tiempo dedicado a la información deportiva y hoy tiempo para la tertulia del Racing. Después de los signos de mejoría que dio el equipo en el último partido en casa ante el Baracaldo, pues otra vez tocó la cruz de la moneda como visitantes. 0-0 en Valladolid, en casa del colista, equipo pues que casi tiene pie y medio en la tercera división. De esta forma no se pudieron aprovechar los tropiezos del Lemona, por fin, y de la Ponferradina, en Coruña. Los goles de Riazor llegaban a la vez que el Racing se veía incapaz de marcar. La irregularidad está siendo una constante, bien en casa, al menos ganando, y mal fuera. Los números lejos de Amalata que presenta el Racing no son los de un candidato al ascenso. Por eso queremos hablar, queremos debatir en este tiempo, como cada miércoles, de tertulia. Y ya están por aquí nuestros habituales tertulianos. Arturo Terx, jugador, presidente de la Asociación de Veteranos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Dopico, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bien, bien. Aquí andamos. Pipo, Clan Ruso, ¿qué tal? Muy buenas. Muy bien, buenas tardes. Y al otro lado del teléfono, Luis Manuel Juiz, Miudiño, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas a todos. ¿Te pasaron los informes que me decías antes que hubo representación de la peña en Valladolid, no? Hubo, pero me dijeron que hubo un periodista de Radio Voz que por poco se queda pegado allí a una, ¿no? Sí, de Radio Voz uno y otros periodistas también casi se quedan pegados. Madre mía, qué frío. Una almohada, ¿no? Sí. Uf. No, desconocen allí lo que es el significado de la palabra techo en una gran, lo que me sorprendió. Pero bueno, igual también se quedaron los jugadores helados y nosotros, ¿no? Viendo el empate, un empate que no entraba en las previsiones, viendo las trayectorias de cada uno de los equipos, ¿no? Hombre, la verdad que ofrece muchas dudas. El resultado para todos nosotros fue decepcionante. Era el último, necesitamos ganar fuera de casa, como sea, y bueno, si no fuimos capaces de ahí de ganar, pues las dudas que entran a toda la afición son mayúsculas. Dopico, damos un pasito para adelante y otro pasito para atrás. Fuera de casa no acaba el equipo de romper. Yo creo que no rompe ni en casa ni fuera. En casa se va ganando al menos, ¿no? Independiente sí, del juego. En casa gana, pero tú has dicho, el equipo no rompe. Yo digo, el equipo ni en casa ni fuera. Y la prueba evidente de que no tenemos el equipo que nos parece tener es que se hace el ridículo en Gijón, se hace el ridículo en Valladolid. Gijón, y no voy Gijón en Bilbao. Gijón se ganó. El 2-5. Sí. Sí. Sí. Fue Bilbao. Solo faltaría. Bueno, bien. Sigo, insisto, lo mismo. El Valladolid, para un Racing que tiene aspiraciones de ascenso, tiene que ser un paseo en la primera parte ya. ¿Se me puede decir que hay, hombre, son partidos que pueden salir así? Sí, a todos los equipos les sale el partido tonto en la temporada. Pero es que el Racing lleva bastantes partidos tontos, tanto dentro como fuera. Y yo comprendo que un jugador busque las disculpas por donde sea y tal, pero tener que oír hoy en lo que tú entrevistabas, oír que, bueno, por lo menos nos llevamos dos goles, son dos partidos sin que nos marquen goles. Y de aquí no se conforma el que no quiere. Vamos. ¿Quién lo dijo eso? ¿Quién dijo eso? Jugadores del Racing. Entonces, San Julián, concretamente, creo que fue. Sí, bueno, más que, yo creo que casi general, por allí, a la salida del partido. Quiero decir, era uno de los aspectos que consideraban positivos en líneas generales, tanto entrenador como jugadores. Claro que contra el Baracaldo me puede valer, pero contra el Valladolid tampoco es un gran mérito, viendo los goles a favor que lleva, pues conseguir que no te hayan hecho ningún gol, ¿no, Pipo? Claro, es que es una actitud conformista que la verdad es que desmoraliza a la afición, porque es un partido que había que ganar, es el colista, no juega nada, son partidos que tienes que tener marcados como victorias y pegar un golpe en la mesa y echarnos para adelante, porque nos metíamos ahí un punto. Nada, seguimos haciendo la goma. Sí, claro. Pero lo más preocupante que yo veo también es que el equipo salió, según las crónicas y según me contaron, al principio tuvo alguna oportunidad, uh-huh, salió presionando, tal, tal, pero cada vez que fue el partido a más, se fue diluyendo, fue a menos, y que al final defendíamos el resultado. Sin crear peligro ellos, bueno, pero sin esa pero presencia ofensiva. Sin esa ambición, no es una presencia ofensiva, sí. Sin esa ambición, sin eso querer ir, sin ir, salir de allí atrás y ir. Eso es lo preocupante, porque claro, si no ganamos fuera de casa, no jugamos la promoción, aunque ganemos en casa. Pero porque perdona Arturo, que me vino ahora a la memoria, de las declaraciones también he oído que, o sea, mantener el marcador a cero, y joder, por lo menos teníamos que haber marcado un gol para luego aguantarlos. O sea, que mira qué mentalidad. O sea, vamos a marcar un gol al Valladolid B, que marcó 15 goles, le marcaron 45... Y no sé por semana si no le ganarán los partidos de entrenamiento si juega con chavales de 15 años, ¿no? Luis, informes, ¿qué te pasaron en la línea, supongo, ¿no? Bueno, sí, en el descanso me llamaron y bueno, dijeron que habíamos perdonado mucho, sí, tres o cuatro ocasiones clarísimas en el primer tiempo. Y coincido con mis compañeros en que la palabra es decepción. Decepción porque no valen excusas, ¿no? A mí no me vale que haya frío, viento, campo pequeño, césped artificial, cuando ese equipo lleva perdidos un montón de partidos en ese mismo campo, con grandes equipos como el Sestao, que le cascó 4, el Sporting, que le cascó otros 4, el Zamora, la Leonesa, el Lugo, ganaron todos y nosotros no. Sinceramente, empiezo a tener muchas más dudas de las que tenía, ¿no? En el equipo. Y curiosamente, a mí no me vale que no nos haya marcado un gol, ¿no? Este equipo no le marca un gol a nadie. Malo sería que nos lo marcase a nosotros, ¿no? Y debíamos haber ganado, pero con muchísima facilidad. Entonces, pues volvemos otra vez a las dudas y a que no llega solo con lo que hagamos en Amalata. A eso iba. Y que aparte que en Amalata se puede tener un traspiese, claro, en cualquier momento. O sea, que no somos invulnerables. Es que es la doble, no, porque, cara, claro. Porque no ganamos con claridad en Amalata tampoco. Claro, no le metemos 2 goles a nadie, ¿eh? Ahora, lo que veo preocupante también, ¿sabes qué es? Es decir, si hicimos unos fichajes y parece que bueno, los dos delanteros que pueden marcar la diferencia. Y cada vez vamos a meter menos goles y cada vez estamos ahí más metidos ahí atrás. Es decir, eso había que reflexionar si el sistema es el adecuado para jugar, ¿eh? ¿Echáis de menos en ese encuentro y en otros una alineación más agresiva desde el principio, en plan declaración de intenciones? Yo lo llevo echando en el Racing hace 4 años. El año pasado casi se salva. No es que lo dijera yo. Yo estuve machacando toda la temporada, como sabéis, un medio centro. Jugar con 3 en medio campo. Y si quieres con media punta, un rombo, me da igual. O Manolo Pérez suelo, o sea, suelto a su aire, que es como tiene que jugar. No se puede jugar con 2 jugadores, con 2 medios centros, o con 2 medios volantes, o con 2 menos pivotes, que les llamen cualquier cosa. No se puede jugar así. Si se quiere ligar a fútbol, si se quiere tapar un carril que queda siempre desde el delantero del Racing a la defensa. Eso por un lado. Y por otro, un ataque. Por ejemplo, se traen, como bien acaba de decir Arturo, un delantero centro, otro delantero centro, tal. Tú lo has visto el partido, yo te he oído decirlo, que un par de veces que Camel se fuera a la banda y tal. Uh-huh. ¿Pero a qué se va a la banda el delantero en el Racing? A coger y si puede centrar el balón. ¿Y a quién le centra? Y claro, que remate Corredoira, que es altísimo y va muy bien de cabeza, por ejemplo. No digo Corredoira como si digo otro. Si el delantero se va a la banda, el lateral tiene la obligación o de apoyarlo o de hacer una diagonal buscando un balón en profundidad. O que se lo dé al defensa y el defensa lo dé en profundidad al mediapunto, al jugador que entre de segunda línea. Lo que no puede hacer un delantero es entrar para centrar. Puede hacerlo una vez circunstancialmente, pero como sistema, eso es una aberración futbolística total. Tuvieron 60 minutos juntos por la lesión de Paco Correa y Camel, pero coincidió justo con que se terminó el juego de elaborar, acabaron de llegar las ocasiones. Yo creo que no tanto por culpa de ellos, sino pues porque pues acabaron las ideas en ataque, porque no se llegó por banda, porque Nano, que estuvo muy activo al principio, sí, tampoco estuvo después, siguió con ese ritmo, y yo no sé qué alternativas se pueden buscar en ataque, porque yo creo que el juego del Racing está siendo muy previsible, ¿no, Pipo? Yo creo que sí, aparte yo a veces que no puedes ver los vídeos de los partidos de fuera, alguno que tienes encontrado en internet y tal, pues yo creo que hay una falta de actitud muy grande. En ciertos momentos que nos meten goles, yo no sé si en la Malata, porque no creo que haya mucha presión en la Malata por el público que somos y por lo frío que somos, pero fuera yo veo un Racing muy raro, veo cosas también muy raras este año. Siempre hubo en diciembre pues cambios, pero lo de este año es un baile de jugadores constante, porque tanto en defensa, que no damos en contra una defensa, como en ataque, no sé. Yo creo ahora parece que Ali el Matruti pues se ve un buen jugador, pero va a jugar uno o otro. Yo coincido con Opico, de hace 4 años para aquí. el sistema, yo creo que ya vienen con un contrato de decir, aquí solo se juega con un delantero y vamos a agarrarse los machos, y aquí ganamos 1-0 y el fútbol hay que dejarlo para otro lado, y aunque te venga el Valladolid B, hay que jugar como si viene el Madrid. Luis, apuntaba algo. No, espera, que sin embargo el otro día jugamos la mayor parte del partido con los dos. Sí, 60 minutos. Y curiosamente no marcamos ningún gol, o sea que tampoco llevamos muchas semanas reclamando que juguemos con dos, y cuando se lesionó Corredoira, bueno, pues entró él. Quizás a lo mejor no era el cambio, a lo mejor era Juan por Corredoira y seguir teniendo un poco más de paciencia, y a lo mejor los dos corriendo, bueno, a lo mejor no, de hecho no se consiguió absolutamente nada, ¿no? Así que nunca se sabe, el fútbol es una ciencia un poco extraña. A mí lo que me sorprendió, y lo sigo diciendo, es que nos estamos quejando siempre de la defensa y nos damos cuenta que el único lesionado en la defensa es Castiñeira. Sí, ¿no? Sí. Todos están perfectamente. O sea, y porque le hicieron ficha, ¿no? Quizás los refuerzos, se debió mirar un poquito, claro, más en los refuerzos a esa parte del equipo, ¿no? Luego ya llevamos dos partidos que no nos marca un gol y parece que es un éxito impresionante, ¿no? A lo que estamos acostumbrados, ¿no? Sí, pero claro. Sí. Y repito, los goles o no encajarlos también depende de contra quién juegues, ¿no? Y yo creo que el Marino anteriormente, que también era el menos goleador del grupo, como el Valladolid ahora, pues tampoco es un equipo que tenga este vivo mérito dejarlo a cero, ¿no? Es que no transmite buenas sensaciones. Pero vamos. Apunta, y con poco que hagamos. Apunta, que te veo pensativo. Sí, hombre, sí. Pero vamos a ver, es que lo hemos dicho mil veces y tenemos que estar siempre machacando, no yo solo, sino todos de alguna manera, ¿no? Hay que empezar a defender delante y se empieza a atacar atrás. El Racing eso no consiguió hacerlo nunca porque el sistema que el Racing está empleando no vale. En medio campo el Racing no crea, el balón no transita por el medio campo como Dios manda. Faltan apoyos cuando Manolo Pérez se ofrece, en fin, lo que hablamos 50.000 sí. veces. Pero es que además, ahora se va a dar una circunstancia esta semana. Y tal vez me anticipe tu pregunta, y perdón. No, no. Las tarjetas. Hay que volver a hacer cambios. ¿Van a obligar las tarjetas al Racing a hacer cambios? Yo niego la mayor. Rotundamente no, porque los cambios se iban a hacer lo mismo. Si no eran esos, eran otros. El Racing no sacó una sola alineación repetida en ningún partido de la temporada. Una defensa, un central tiene que ser el mismo siempre. Unos laterales, tres cuartos de lo mismo. Un medio centro y un media punta. Lo que en la escuela de entrenadores, donde se aprende muchísimo, llaman las líneas de seguridad. Pues mira, que compren un candado lo que quieran, pero que no jodan, que hagan el fútbol que tienen que hacer, que se sitúen y punto. Es lo que le falta al Racing, nada más. Uh-huh. Mira, yo creo una cosa, es decir, que al Racing lo que le falta es un bloque, lo tenemos aquí comentado, sí, sí, sí. Le falta pues que el equipo esté conjuntado, esté unido, una continuidad, esté junto, ¿no? Esté junto, vale. ¿Cómo se consigue eso? Os voy a tardar 2 minutos en explicarlo y que la gente, para que vea, también tenga el radio oyente, que tenga otras perspectivas de ver el fútbol. Mira, en eso, todos los entrenadores lo que quieren es juntar el equipo, que el equipo esté muy unido y ahí defendiendo, atacando todos juntos. Eso, en la teoría, pues se dice, y muchas veces algunos entrenadores, pues nada más que hacen eso. Otros entrenadores lo que hacen es, para practicar eso, cogen y ponen al equipo en el campo, lo ordenan, y alguien moviendo el balón, el equipo va basculando para que las distancias entre un defensa y un delantero sean de 25 a 30 metros. Eso es lo ideal en el fútbol, y todos los entrenadores tratan de que eso sea así. ¿Qué pasa? De que como el fútbol es más dinámico que lo que estamos hablando, de ir caminando, en el Racing, un ejemplo, llegan los medios, y un medio se la pasa a otro, y ese medio se la pasa al defensa central. Esa jugada aquí en el Racing es muy habitual. El defensa central la mete a 50 o 60 metros, porque estos balones van 50 o 60 metros. Él se queda parado, el contrario coge el balón, y entre la defensa del Racing y el delantero del Racing hay más de 40, 45 o 50 metros. El equipo contrario puede jugar ahí lo que quiera. Bueno, pues es un defecto que en el Racing eso no se corrige. O sea, y da muchas posibilidades al contrario a que te domine, a que juegue, a no sé qué. Te lo voy a poner para que la gente también lo comprenda, un ejemplo. Con el Barcelona en estos momentos o el año pasado. En el Barcelona ataca y llega Puyol a medio campo. El delantero está, el Eto'o, está a 45 metros en el borde del área. Según pierden el balón, Eto'o da para atrás. Y Eto'o, Messi y el Henry pasan hacia atrás 15 metros. De 45 a 15 metros son 30. Pero es que Puyol, en vez de dar 10 metros para atrás, Puyol da 10 metros para adelante. Y de los 20, de los 30 quedan en 20. Y en 20 ahogan al contrario y le quitan la pelota. Claro. Gente que ha jugado, que no es recuperador de pelota, como es Messi, como es el Alves, como es Javi o Xavi, como es Iniesta, y recupera la pelota al minuto. ¿Por qué? Porque juntan el equipo. El Racing, el gran problema del Racing, es que cuando le mete los pelotazos, la gente no sale. Luis César, que tampoco yo soy muy del fútbol de Luis César, tampoco soy muy partidario, pero Luis César sí que lo hacía. Era, pegaba el pelotazo y el defensa central corría 20 metros y juntaba el equipo, porque el equipo tiene que estar 25 o 30 metros de distancia. Ajá. Y eso es fundamental. Son al final esas mejoras, claro, que dejan al Racing que prácticamente, Luis, pues esté a expensas de los detalles de calidad de jugadores que en ese momento tengan la inspiración, porque elaboración, poquita. Ya, pero si esos mismos jugadores que tienen la inspiración no la tienen, entonces ¿a qué nos agarramos, no? Naufragando, claro. Por eso volvemos a decir que lo que hemos dicho todos al principio, ¿no? Decepcionante y a verlas venir, pero mirando como diciendo, Dios, vamos a tener mucha suerte si nos clasificamos entre los cuatro primeros. Yo, sinceramente, porque no llega con lo de la Malate, volvemos a decir que claro, podemos tener un tropiezo, Dios no lo quiera, el mismo domingo con la Leonesa, y entonces, ¿qué? Nos volvemos a la mitad de la tabla. Claro, es que te vienen los grandes, además. Exactamente. Yo creo que lo de Valladolid me sentó muy mal, sinceramente no me lo esperaba. Es un bajón para todos, ¿no? No me lo esperaba, y yo creo que ellos tienen que espabilar o hacer algo, o si no dan para más, pues asumir que no dan para más, ¿no? Y ya está. El próximo partido fuera será en Lugo, antes, la Cultural, otra de esas partidos similar al de Baracaldo, después de cuajar un mal partido fuera, en aquel caso ante el Bilbao Athletic, ahora ante el Valladolid, pues otro de los gallitos. Yo no sé qué os sugiere el rival, la Cultura, que lleva pues bastante tiempo metido arriba sin pasar apuros, instalado en el segundo puesto, Pipo. Yo básicamente me centro en el Racing y en la actitud que salga dependemos a ganar este de partido, ¿no? Claro. Yo pasa por, sí, la Cultura está metida ahí arriba, ahora tiene problemas de cobrar o no cobrar, lleva poco tiempo, la verdad no creo que les afecte mucho eso, pero el Racing tiene que ir a por este partido, si no aquí se acabó. Después vamos a Lugo, es un desplazamiento también bonito para la afición, que podemos ir gente, pero todo depende de esto. Día del club también, se le junta. Sí. Pero es un punto de inflexión, si no aquí ya podemos pensar en otra cosa, en acabar la liga y cuando venga el sol, pues claro, ir a tomar sol. ¿Por el partido qué quieres? Que la actitud del equipo. A ir por el partido fuimos en Valladolid, resulta que faltaban 20 minutos y defendíamos. O sea, sí, porque eso que, o sea, sí, ir a por el partido es la defensa adelantada, o sea, sí, es juntar el equipo arriba, no juntar el equipo abajo, juntar el equipo arriba. Pero el Racing lo hace. Tenía que haberlo hecho en Valladolid, ir a marcar, claro, a sentenciar con tantos. Claro, en vez de juntar el equipo atrás para defender, es juntar el equipo arriba. Claro. Eso el Racing, lo que decía eso, el Racing lo hace al revés, y encima le falta un hombre en el medio del campo para juntar líneas. Por eso yo hablaba de él. En cuanto a la Leonesa, tú lo viste allí en León, ¿verdad? Sí, yo lo vi en León. Es un equipo que me gustó mucho, a pesar de que el Racing aquel día pues empatamos a ceros. Se trajo un empate, bueno, tuvo Peixao una ocasión al final y tal, pero a mí quien me encanta de ellos, aparte del veterano este que tienen en medio campo, no recuerdo el nombre de él ahora. Mateo, creo que... Sí, Mateo es uno, pero hay otro más. Bueno, pero el que ya veréis si juega aquí. Y cuidadito con él, el lateral derecho. ¿Recuerdas las entradas que hacía por banda, que lo habíamos comentado? Uh-huh. Y el Leones es un equipo trabajado, es un equipo hecho. A mí me gustó, sencillamente, cómo estaba situado sobre el terreno de juego. Y en un día que el Racing no es que hiciera un mal partido, ni mucho menos que contarle a ese equipo. Bien, es un equipo que no puede hacer daño. Claro, en esta división lleva tantos puntos, por algo será. No, es que juega, además es un equipo que saca la pelota jugada, crea situaciones. Pero el Racing está a 4 puntos. Claro. O sea, que aquí el tema es que está, que con hacer lo justito te metes. A 9. A 9, bueno, la Cultural, bueno. Está un poquito arriba. De promoción, sin hacer nada. Sí. Ganando en casa. Y esta semana recortamos un punto, fíjate tú, que la anterior del Baracaldo todos ganaron, no recortaste nada, te quedaste a los 5, y esta que en teoría la has pifiado, bueno, sin en teoría que la has pifiado, recortas un punto, pero... Es que un equipo profesional, en estas divisiones, tiene, solo por ser profesional, tiene que estar arriba. ¿Y por qué? Tiene que haber una criba ahí. Pero vamos a ver, un equipo profesional como el Racing tiene, para entrenar, 24 horas al día, durante 7 días a la semana. Ahí hay que saber ¿Quién tira los córneres? ¿Quién se pone la barrera? ¿Quién tira las faltas? ¿Quién? Todo eso tiene que estar machacado y practicado una y otra vez y no sé qué. ¿A dónde van los centros? ¿A dónde van tal? Cosa que el equipo contrario no puede hacer eso todo porque no tiene tiempo para entrenar. Tú, un Baracaldo, seguro que entras a las 8 de la tarde. Y allí en unas instalaciones no sé qué, y entrar en una mente que hacen lo físico y hacen no sé qué, no pueden tocar. El Racing puede. O sea, hay que saber quién va a los corners en no sé qué, quién va al primer palo, quién va al segundo. Sí, eso todo tiene que estar todo machacado y con nombres. Porque para eso tienes todo el tiempo del mundo. Un equipo profesional es eso, no se diferencia en otro, se diferencia en eso. Bueno, y eso a la larga tiene que dar su fruto y tienes que ganar a la fuerza. O sea, en una liga, eso tiene que llevarte arriba, no te puede llevar abajo. Y nosotros o no somos profesionales, o no hacemos, o no entrenamos como profesionales, o algo pasa, porque teníamos que estar ahí. Un Lemona, yo me imagino que Lemona entrena una hora diaria, hora y media allí de noche. ¿Qué dice que va a practicar? ¿Y si van todos? ¿Qué va a practicar? No, y el tema que, por ejemplo, que jugamos que en Valladolid con dos delanteros, pero si el equipo no está acostumbrado a trabajar con dos delanteros, está hecho para jugar de otra manera. Claro. Pero es que no hay hecho, aquí sí. hay unos sistemas, y los sistemas se desarrollan. Y lo primero, la primera premisa es juntar el equipo, y tanto da que jueguen dos como tres. El Barcelona juega con tres, que son que cualquier entrenador de ellos no los mete a jugar, porque no les defiende, y juega con tres, y resulta que el contrario no pasa de medio campo. Claro, y la recupera. Arturo, pero es y en cambio el Madrid llega allí y juega con Schuster o cuando jugaba Fernando Hierro y había una distancia de Fernando Hierro a Raúl de 70 metros, 60 metros. El equipo contrario jugaba lo que quería y el Madrid no recuperaba la pelota. Arturo, pero hay que juntar, el sistema tiene que juntar. Yo creo que te estás olvidando del Barcelona de una sola cosa, pero que es importantísima desde mi punto de vista. Del Touré ya ese de la leche, o como yo le llame. Algo así, un nombre parecido a eso. Ese recupera más balones. Pero es porque los otros hacen la presión. Los otros hacen. Por los lo que ahogan. Sea, pero ¿dónde está situado? Mira, Dopi. El, por delante el de mérito, la defensa. El mérito de la defensa es. El mérito de Barcelona. Ya lo sé. Es que Puyol, hay que extrapolar esto. Claro, no, claro. Es que estamos comparando con David Frank. Claro. Es que estamos hablando. No, pero es que damos. Posiciones y sistemas. Lo que yo quiero decir. Yo digo que uno vaya. Es la actitud. Es decir, Puyol, en vez de dar 10 metros para atrás, Puyol da 10 metros para adelante. Pero claro. Y nosotros, nuestros centrales, dan 10 metros para atrás. ¿Qué hace? Claro, que crean 40 metros entre líneas y ahí el equipo contrario pero juega. Pero si ese es el gran defecto de siempre. Viene de hace muchos años, porque las pruebas se remite que Nabil Bah lleva 14 goles en primera. Y aquí no metía ni el primero, porque es que no le llegaba un balón. Pero claro, porque llevamos 5 años jugando igual. Y puede venir cualquier delantero, el chavalito el año pasado, Rudy Carlier, que era un fenómeno, y es que no metió un gol. Yo, este año este chaval, el Matluti, yo sinceramente, para quitar un poco de hierro al asunto, lo que creo que vais a conseguir el domingo en el partido es un cinturón maravilloso que color va a ganar el Racing. Es verdad. Y ya sí, está. Y salir contentos y punto. No, de seguridad. A lo mejor es un mensaje subliminal de la directiva para que se acerque todo Dios con el cinturón a las vallas, ¿no? No, para meter un poco de presión. Intimidar. No será para darnos comer. Es el lenguado, porque mira, dejarme una tener que pagar un día del club con el espectáculo que vemos domingo a domingo, pues hay alguna manera de decir una sola puntualización, aclaración más bien sobre la de Leonesa. Ya dije, bueno, me gusta tal. ¿Cuál es la ventaja, la única que yo le veo al Racing? Que estos equipos que tocan el balón, que juegan desde atrás, que les gusta jugar al fútbol, también obligan muchas veces a jugar más al contrario, al mover el balón. Sí, que no es el típico equipo que se cierra. No es exacto, no es que se vaya a cerrar, se acabó el patalón en largo, en el patadón en largo si se quiere, porque te deja espacios, y eso puede aprovecharlo el Racing. Pero pasó con el Baracaldo, que el otro día se fue para adelante y lo podíamos haber matado. Sí, en la segunda parte mucho fue, esperamos para lo que tuvimos oportunidades, y ese gol yo pensé que iba a ser un punto y decir, le metimos un 2-0, la verás, y no valió con este empate, pero no, bueno, siguió la subida de moral. El Baracaldo no, yo no creo, mal tenemos que estar el Baracaldo, sí. no tiene por qué estar en la pomada. No, claro que no, pero ni el Lemona tendrá que bajar también, pero llevan muchas semanas diciendo eso. Sí, el Lemona, que por fin pinchó, y ahí sigue, por fin pinchó con 22 goles a favor y 18 en contra. Es que sacando petróleo. Yo creo que tenemos que dar muchas gracias a la señora que está allí arriba en el monte, de que aún empatando en Valladolid, recortemos puntos. Sí. Luis, ¿algún mensaje para el Deportivo? ¿Para qué Deportivo? Sabía yo, cuando estábamos cantando los goles en Riazor, digo, bueno, hay, por lo menos hay ojos ciegos, ¿no? Es contra la Ponferradina. Hombre, evidentemente, todo lo que beneficia al Racing, bienvenido sea, ¿eh? Uh-huh. Y punto, pelota. Y hasta aquí puedo leer. hasta ahí puedo leer. Ponferradina, ya me voy con el cuarto. Cultural, que viene con ex Chema Mato y Héctor Simón, que era uno de los fichajes de este mercado de diciembre, os acordaréis, que tenía ese accidente en Tenerife cuando jugaba en el Racing, que fue al Girona, no tuvo suerte, y es uno de los suplentes, suele salir precisamente por Chema Mato, dos viejos conocidos en ese mediocampo, algunos lo echáis de menos especialmente, hablo porque Chema Mato, pues la renovación estuvo hasta ahí, ¿no? Al final se fue a la Cultural, algunos decían que no se hizo todo lo suficiente. Era un jugador interesante. Sí, ¿no? Yo creo que y más este año aquí le venía fenómeno. Sí, había experiencia, había calidad. Bueno, aquí vino más como rompedor que como jugador, pero bueno, bien. Pero yo creo que le mataba un poco su carácter, así revirado, era una persona así un poco... Se demostró porque al principio... Tuvo algunas cosas que lo expulsaron alguna vez, está bueno. Era un jugador que venía con... Y yo creo que este año... Racing como está es que llegue David Franch y sea titular indiscutible. Algo, los jugadores que están ahí dentro tienen que ver, no sé, y viene, yo creo que un poco lento, un poco, no sé si estaba jugando continuamente. Sí, eso sí, pero yo creo que he perdido. Yo lo vi, al menos el primer día sobre sí, todo. Sí, por la posición que le pone sí. Y tal. Es que realmente bueno, este año con qué jugadores nos quedamos. Él viene nervioso, viene como salvador, lo ven como un salvador también. La pues prensa, salvador, que, sí. Bueno, lo viene aquí como un refuerzo, ¿no? Un salvador, un refuerzo. Entonces esa responsabilidad él nunca la tuvo. Ni titular indiscutible, entonces, claro. Pues bueno, se le vio nervioso al principio. Pero bueno, es un jugador más que puede aportar. Pero él lo que podía aportar es en ataque. La llegada desde atrás, eso cuando centra, claro. Cuando centra el delantero centro, él es el que tiene que llegar, porque además va bien de cabeza por arriba. Recordamos goles de Francia en segunda división, llegando. Claro, pero si no llega. Con la potencia que tenía, llegaba de, claro, como si de no enganche llega, no arriba. Vale. Si no llega, no, claro. No cumple, porque para jugar de medio defensivo no sobraba claro. Gente. Y bajas para este partido. No pico antes, habla. No, iba a decir de Chema Mato, que sí era válido, para mí un tío con calidad, que recuperaba, como bien dice Arturo, pero que si lo traemos igual aparece extremo derecho. A mí me tienen hablado de que era buen lateral. No, es que cuando viniera venía de lateral, dio esa referencia, lateral, que podía ser medio centro, que podía ser, bueno, dijeron, pero lateral era uno de los puestos que se buscaba. No, le iba a hacer una pregunta a Arturo y creo que lo recordará. Un entrenador que tuvimos los dos, que la táctica de él, en el 90% de los casos, era, ala, venga, chavalitos, a jugar como siempre. Y si había que darle patadas a alguien, también te lo decía. Bueno. No digo más comentarios. Hablaba de bajas, porque estamos a dos por partido casi. La anterior fue Franch y Camille, los dos titulares contra el Baracaldo. Está Manolo Pérez y Nano. Va a ser raro ver un once, porque desde que llegó Nano prácticamente fue titular, jugó todos los partidos. Y Zafra no tiene tarjeta. No, Zafra jugará. Estaba percibido además la Matina, pero no la vio en Valladolid, así que por lo tanto está disponible. Ahí tenemos otras dos bajas. Sí, ahí tenemos de sobra. Ahí tenemos gente de por sobra. La izquierda, pues y yo no yo, veo tanto. Pero sí, para lo que está aportando Nano realmente al Racing, porque es que yo no veo que... Porque es muy alto. Sí, iba a decirte yo también. Y sí que coge algún balón por arriba, pero es que realmente es que Nano no se va de nadie. Ahora entiendo yo, porque con 25 años o 26 años que tiene, está en segunda vez, no tenía equipo. Yo no veo que centre, no veo que desborde. Tampoco soy jugador de desborde, tampoco era nunca... Entonces si juega ahí, manda, no era tampoco centre, no lo veo... Me aportó más Carlos, y eso que tampoco es el Carlos que conocimos, y estando mal, el otro día que salió, y eso es diestro, para jugar en otra banda. Cuarto de hora de Baracaldo jugó. Pegó un par de centros, el que le dio a Camel. Entonces yo no lo voy a echar de menos. Jugar a la Matina y Carlos, aunque sea una banda cambiada, pero tal como está Nano. O Corredoira. O Paco en una banda y meter a alguien. Bueno, Paco, claro, se recupera. Si se recupera. Sí, parece, las pruebas no dieron nada, y por lo tanto, día a día, supongo que hoy. No tiene nada grave, pues descansará Copa Federación y. Pero al final, ¿qué tenía? No, son molestias, le hicieron la ecografía, las pruebas diferentes. Bueno, pero él se retira por algo, si no es un tirón o una rotura de fibras, es una contratura o es algo detrás en la parte posterior de la rodilla. Noto una molestia. Pero... Una molestia y por precaución que saliera a la Copa Federación también. Importantes, no el prestigio a lo mejor del torneo, pero los 90.000 euros tal y como están las cosas, ya que estás casi en semifinales, Y que nos puede, podéis venir aquí a jugar. Claro. Además, en ese caso sería todo al revés. La tertulia, el único que el partido sería tú, probablemente, ¿no? Sí, no, pero eso, los 90.000 euros, que entre televisiones, quinielas y todo lo que conlleva el descenso, tal y como están las cosas... Aparte que ningún partido se regala. Un profesional no regala ningún partido. O sea, tú tienes que llegar ahí, y además con un resultado muy favorable... Yo que quiero ver a que no los he visto, a los juveniles. Claro, eso es otro atractivo. Y al central, a ver cómo. Que tampoco le A ver si está más afortunado que el día del Langreo mismo. Pero bueno, pues a ver que si, qué se le ve, qué actitud tiene, qué perspectivas tiene. Porque... Te va a acabar la liga con las ganas de ver. Dopico, medio recuerdo, salíamos así para ti. Dijo que te iba a traer un regalo de Benin. Iba a Parcelli a jugar esta tarde. Que te iba a traer un regalo. Los enamorados. Sí. No, qué gran fichaje ayer, este año. ¿Cómo aporta? Ayer quería ir a nado, no despegaba el avión y me voy a nado. No creo que te toque los planes demasiado a Manolo. No, pero decía Arturo, el partido de Copa Federación, el partido de hoy miércoles, por lo menos para ver a los chavales, ¿no? Que sigue mostrando buenas maneras y para ver a los menos habituales, a ver si detrás de esas convocatorias pues hay algo que pueda echar una mano de aquí a las jornadas que faltan. Habla de Desenclos, andamos y desde luego no, porque no va a estar en este encuentro. Pero no, o sea, a ver si se ven más alternativas, ¿no? A ver, Permuy y eso, como qué perspectiva tienen. Porque igual esa gente era la hora igual de... No, pedías a Juan en Valladolid, no eres el único. Luis también. Pero Juan no estaba jugando bien, no se iba superando partido a partido. Pero le metieron el tapón de Dolly Franch. Joder, pues hazlamos y vamos a ver. ¿Por qué no juega hazlamos y de lateral izquierdo, que es el mejor que tiene? Es el lateral más ofensivo que tiene y es la forma de atacar. Exacto, joder. A mi gusto, desde luego, está claro que sí. Claro, y Carlos por el otro lado y dejémonos de rollos. Defensa para adelante y tira a jugar al fútbol, coño. Esta defensa era la más comentada por estas tertulias. Bueno, nos despedimos, que se nos va acabando el tiempo. No sé si queréis sacar algún tema más, que se nos pase. Bueno, yo quiero saludar a mi compañera Julia, que me estará escuchando por internet, ¿eh? ¿Vale? Yo siempre la hago un saludo. Claro, hombre, llegáis a todas partes. Sí, desde luego, tenemos una serie de medios. Bueno, y de las tecnologías, pues hablando que en Facebook, que ahora es una red muy extendida, podéis encontrar el grupo de la Peña del Gran Ruso, y creo que también Luis y el mío, también. Presentarán informes. Andáis todos metiéndoos con la gente, me da la impresión. ¿Algún viaje más preparado de algunos? Para el ascenso vendrá Luis. El Gran Ruso estará... Sí, no, y aparte es básico, nosotros, pues, la crisis afecta a todos. Fuimos a Santiago a gastar dinero porque no vimos fútbol y la verdad, ni actitud, entonces... En función de lo que hagas este fin de semana, iremos a Lugo. No, pero digo yo. A estas alturas de la película, si el Racing no le gana, no gana este fin de semana, pues seguramente que no vayamos a Lugo, porque dependerá un poco. Llega un momento que... A Lugo hay que ir, coño. Mira, el Racing es uno de los equipos... Te tomo la palabra, Dopico. El Racing es uno de los equipos, si os fijáis, porque he estado en muchísimos desplazamientos, que casi nunca está solo. Claro, siempre hay alguna... Casi nunca, en ningún desplazamiento el Racing está solo. O sea, aunque haya dos, tres personas, cuatro que vayan a verlo, fijaros, ¿eh? Sí. Es en toda la historia, ¿eh? Sí. Es que ahí, cuando íbamos al sur, Alicante, en todas partes aparecían los ferrolanos que estaban allí en Cartagena o estaban en Cádiz, o estaban trabajando en Sevilla o cualquier cosa, y siempre aparecían. Pues casi... Hay fotos de gente en Elche, coño, en Altavista. Señores, que se nos acaba el tiempo. Pipo, gracias. Dopico, gracias. Arturo, gracias. Luis Manuel, gracias también a ti. Pues hasta aquí este tiempo de tertulia. Cada miércoles, enseguida, cerramos esta edición de Redacción Fer. Vamos aquí, este tiempo dedicado a la información local. Nosotros volvemos mañana a partir de las 8 de la mañana con el programa Voces de Ferrol, y a las 2 y 5 de nuevo una nueva edición de Redacción Ferrol. A las 2 y media, como siempre, tiempo para el deporte con la voz del deporte. Nada más, por nuestra parte, nos despedimos, sigan conectados en Radio Voz. Adiós.